ya creció este mo. Ella le firma todo, ¿viste? Así que le manda el mo. Sí, lo deja, ¿no? Porque lo ve. Haga lo que haga, no va a poder. Una media cargadita, ¿no?